Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y hoy empezamos con un clásico de 1985, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard por el señor Phil Collins, el tema Susudio. Vamos ahora a continuar recordando a un gran guitarrista que nació un día como en 1937 y falleció el 16 de marzo del 2019. El señor Dick Dale, uno de los grandes de la música surf, un hombre que se inspiró mucho en la música árabe, y tal vez el tema más conocido que él grabó en su carrera fue este, que es un tema antiguo que Dick Dale hizo a ritmo de surf en los 60 y que se hizo muy popular en los 90 cuando fue incluido en la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino de 1994. Esto se llama así, Mr. Lou. I love the shape you take when crawling towards the pillowcase. You tell me where to go, and though I might leave to find it, I'll never let your hand hit the bed without my hand behind it. You want love? We'll make it. Swim in a deep sea of blankets. I take all your big plans and break them. This is bound to be no wild. Your body is a wonderland. Your body is a wonder. I use my hands. Your body is a wonderland. I know your mind, all mine, all your mind. But you look so good, it hurts sometimes. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito del año 2001 por el señor John Mayer de su álbum Room for Squares, la canción Your Body is a Wonderland. Ahora vamos con uno de los grupos icónicos de la historia del pop español, un grupo famoso por canciones como por ejemplo Más y Más, Lobo Hombre en París, Negrita, La Mala Vida. Me refiero a La Unión. Esta es una canción de su álbum Hiperespacio de 1996. Se llama así: El Fuego y el Amor. El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. I have had enough of crime. I will be the one who loves. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo uno de los grandes éxitos de George Michael, una canción de su álbum Faith de 1987, que fue un éxito muy grande. Fue el número uno en los Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos y también fue top 5 en Australia, en Bélgica, en Islandia, Irlanda, los Países Bajos y España. Vamos ahora a recordar a un legendario compositor que nace un día como hoy en 1941, Nicholas Ashford, quien junto a su esposa Valerie Simpson conformó el dúo de composición y producción Ashford and Simpson, responsables por canciones muy famosas como por ejemplo Let's Go Get Stoned, You're All I Need to Get By, y este tema que originalmente fue grabado por Marvin Gaye y Tammy Terrell en 1967, pero que vamos a oír en una versión que fue muy exitosa para Diana Ross en 1970. Esto se llama así, Ain't No Mountain High Enough. Where you are, no matter how far, just call my name. I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry. Sabor de la noche. Just something about you. Way I'm looking at you, what I keep looking at me. Getting scared now.